para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gracie viene a Chile. La cantante colombiana realizará su primer concierto en el país el próximo sábado 23 de mayo en el Gran Arena Monticello. A partir de las 21 horas, la oriunda de Cali mostrará todo su desplante y calidad vocal ante sus fanáticos chilenos. La venta de entradas por el sistema Top Ticket comienza desde este miércoles a las 11 horas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.